las calles de la ciudad. Justo acampó mi silbido largo, suspirando zamba se me va. El recuerdo de mi tierra por las sombras me subirá, y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverán. Y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverán. La montaña alimenta mi voz como el río que corre hacia el mar. Alma mía fugitiva, golondrinas de mi corazón, busco al fondo de la calle un cerro, pero encuentro el cielo y nada que yo vaya. La nostalgia me seguirá, el paisaje por mi sangre crece y en mi boca herida cantará. Y volveré cuando el verano se derrame por el Sausal. Quiero hundirme en esos ríos turbios. Bueno, estábamos escuchando esta canción, La Nostalgiosa, interpretada por Liliana Herrero, y tenemos en línea ya a Nael Cardoso para hablar de la situación de la industria frigorífica, del trabajador frigorífico. Nael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Diego? Muy bien. Saludos para todo, bien. Bueno, contanos un poco qué está pasando. Nos llega información de algunos despidos y algunos envíos al seguro de paro. Sin dar información sobre posible retorno a quienes están yendo al seguro de paro ahora. ¿Esto es así? ¿Lo podés confirmar tú? Sí, creo que es un mecanismo que ya vienen utilizando cada vez que la gente se va de licencia, ¿no? Cuestión que te limita a poder gozar de ese derecho tuyo de haberlo generado y tener que, vamos a decir, prever ciertas cuestiones, sobre todo económicas, sobre el tema de los gastos, porque no tenés reintegro cada vez que te va de licencia, y en el caso que te reintegres a trabajar, tenés una caja de sorpresas, ¿viste? Todo el tiempo, cada vez que entras tenés una vamos a decir, una renovación de ciertas cuestiones, ¿no? Sobre todo en las plantillas de trabajo, ¿no? Nosotros, ¿cómo es el mecanismo? Somos, entonces, cada vez que alguien sale de licencia, ¿tiene el seguro de paro después pegado? Y eso es de cajón, que no te dan fecha de reintegro, ¿tá? Y que vas a estar en el seguro de paro por un tiempo indeterminado. Y bueno, vos tenés que estar llamando a la planta para preguntar cuándo podemos llegar a entrar. Entonces ahí te van estirando los días, ¿viste? O sea, te genera una inseguridad tremenda, ¿no? A los trabajadores. Fíjate que nosotros nos fuimos de licencia el año pasado, el frigorífico Carrasco faenó normal, y vamos a decir, el tiempo que estuviste en el seguro es el tiempo que completa, de repente, los jornales del mes que saliste de licencia, ¿no? Eso fue el año pasado. Los años anteriores veníamos con 3 meses de seguro, pero bueno, está. Fue atípico el año pasado. Este año, de alguna forma, y viendo cómo el diálogo que se genera con la empresa no avizoraba nada extraño, ¿sabes? La gente sale confiada, ¿entendés? O sea, yo que sé, me parece que a veces medio de perogrullo estar hablando de que la gente quiera disfrutar de su licencia y bueno, y descansarla tranquilo, ¿entendés? Digo, y no pasar este tipo de situaciones. Una semana antes de entrar a trabajar te informan que vas a ir al seguro, ¿entendés? Uh-huh. Entonces la gente ya, claro, empieza a ponerse nerviosa, la gente que está esperando para entrar a trabajar y hacer generar salario, ¿no? Bien. ¿Qué pasa? Esta situación que se da ahora, ¿sí? esta situación que se da ahora, ¿a más o menos a qué cantidad de trabajadores se está afectando o es que va rotando, va haciendo, no sé, contame vos? Sí, la planta sigue funcionando con la plantilla de trabajadores de mantenimiento, ¿no? Eso, la mayoría de frigoríficos son áreas que cada vez más se están tercerizando dentro de las plantas, cosa que es atípico, ¿no? En las plantas, por lo menos sobre todo en las plantas acá de Carrasco, ¿no? Y entonces, bueno, empiezan a prescindir del servicio de los trabajadores, entonces, bueno, van hacen más el tema ese del seguro, juegan más con el mecanismo del seguro. O sea, el mecanismo del seguro, si bien te da un amparo económico, lo que favorece a las empresas la especulación a la hora de poder manejar el tema de los precios del ganado y todas esas cosas, ¿no? Para arrancar, ¿no? A faenar con intensidad, con actividad, ¿no? Y ellos van frenando todo el tiempo la capacidad que tienen ellos de faenar, ¿no? Es un mecanismo que es muy común en el área frigorífica, sobre todo, que está en manos de privados y está en manos de extranjeros y todas esas cosas. Ya el trabajador es un veleta que está de un lado para el otro, ¿no? Uh-huh. Por más que lo quieran dibujar como el paraíso terrenal del trabajador, acá estamos, es un mecanismo anual donde la pasan todas las plantas frigoríficas en el año, el mecanismo del seguro de paro, y ahora se incluye también el tema de los despidos y los juicios, ¿está? Porque juicios de la empresa a los trabajadores. Y no solo de la empresa, sino de los propios trabajadores contra los sindicatos. Uh-huh. Este es un mecanismo que está sucediendo ahora en Melo, en el frigorífico Pool, ¿no? Los mecanismos de huelga, de mecanismos que utilizamos nosotros los trabajadores para reclamar, ¿no? Que puede ser la regla, la ocupación, ¿tá? Hoy en día los trabajadores del sindicato público están pasando por juicios de parte de los trabajadores no afiliados, ¿tá? Por los días que perdieron durante la huelga, ¿tá? O sea que es el colmo, ¿no? Te puedes imaginar que, o sea, no solo, y además están llevando a juicio porque ellos hace un año que están... les están echando, les dejaron afuera después de la licencia, por eso te estoy utilizando el tema de la licencia, sí, como un momento crítico de ruptura, ¿entendés? El año pasado se mandó a la gente de licencia del pool y volvieron a las tareas con 60 trabajadores afuera. ¿Está? En lo que va del año, ahora quedan 20 trabajadores, de los cuales ellos están llevando a juicio con la empresa, pero evidentemente los están perdiendo, ¿no? O sea, los están echando a poquito, van juicio trabajador por trabajador y los están echando a poquito, ¿no? De los 60 trabajadores quedan 20. Esos 60 que no fueron echando, les fueron incentivando los despidos. Y el trabajador, porque arranca a estar desesperado y empieza a aceptarlo, ¿no? Uh-huh. La mayoría no se va contentísima que lo echen, se va por necesidad. Claro, y además agarra plata para poder moverse y cree que con esa plata va a poder hacer algún tipo de movida para sustentarse. Exacto, no le queda otra. No le queda otra porque si no quedan en un limbo ahí, como que no son de ningún lado. ¿Entendés? Uh-huh. Y ahora, claro, la planta de Canelones sale de licencia este mes. Nosotros pasamos al seguro de paro y si Canelones pasa por la misma inseguridad, lumbre de saber si vamos a entrar o no, ¿entendés? Entonces ya apretás, ¿viste? Igual con esta información que le estamos dando sobre Carrasco, la gente que en el aproveche y aprieta un poco, ¿viste? Porque si no vamos a entrar, vamos a tener que apretar, ¿entendés? Y ya te condiciona un derecho fundamental de gozar de tu licencia, ¿no? ¿Entendés lo que voy? O sea, es perverso en todos los aspectos. Y eso está pasando simplemente en una de las empresas que maneja los frigoríficos, ¿no? Tiene tres frigoríficos, ¿no? Minerva. Bien. Y entre Minerva y Marfrig, fíjate que tienen, no sé, el 50% de las faenas del Uruguay, ¿no? Así que, y Marfrig explicando la misma. Yo supongo, ¿no? Anael, corregime si me equivoco, que también favorece este estado de situación todo lo que está pasando a nivel del FOICA, ¿no? Esta doble representatividad que hay, toda la situación también de denuncias que hay hacia algunos dirigentes, que algunas serán en el marco de esto que tú decís, de que la empresa tiene cómplices también en algunos grupos de desclasados, pero también con algunas denuncias que tuvieron asidero con respecto a manejos por parte de algunos dirigentes que generan un descrédito, ¿no? Y se pierde fuerza por parte de los trabajadores. Y hay una fractura de años, sobre todo en la interna de la industria frigorífica de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Y se está utilizando desde algunos focos, de algunas bases, de algunos sindicatos, se está tratando de empujar, ¿no? Y no es fácil porque son dirigentes que están muchos bancados por partidos políticos, ¿no? Influencia, había de eso. Son gente que le pesa más la agenda que la representatividad. ¿Entendés lo que voy? Sí, sí. ¿Tá? Y son difíciles de mover, ¿tá? Porque aparte calo muy profundo en el consciente del trabajador que ya no discute tanto los aspectos de proyección, ¿no? De clase, vamos a decir, ¿no? Ya no está hablando tanto, sino que está, vamos a decir, distraído en una nebulosa, ¿viste? Es un concepto que es difícil de abordar, te digo, en nuestras propias internas, ¿entendés? Entre los propios trabajadores no es difícil de abordar, claro. Esta temática, que tiene mucho que ver con bueno, lo que el trabajador persigue como si, ¿entendés? Uh-huh. O sea, porque podemos luchar eternamente por aumentos salariales y nunca vamos a terminar. El sistema no nos permite satisfacción en este aspecto, ¿entendés lo que voy? Claro, claro. O sea, estamos en un embudo en ese aspecto. Como dejamos de luchar por esas premisas, hoy en día estamos continuamente, bueno, en manos de ellos que yo qué sé, a mí nunca me había pasado, ¿viste? Pero yo te reunís con la empresa y es como si estuvieras hablando con otro sindicato, la empresa está, ¿entendés lo que voy? Sí, sí. Se están como, vamos a decir, se están como desapareciendo esas diferencias, se quiere hacer desaparecer esa diferencia, ¿entendés? Esto es un teatro, vamos a entendernos, ¿no? Porque después llegas a esta situación y te das cuenta que no tenés el poder vos, ¿entendés? Uh-huh. El poder, por más discurso ideológico que te hagan en la vuelta, en los poderes, vamos a decir, políticos, oficialista, no lo tiene el trabajador, lo tiene la empresa. ¿Entendés lo que voy? Lo tiene el empresario, lo tiene el capital. ¿Entendés? Entonces digo, es difícil abordar, tiene muchas aristas, pero bueno, se está tratando, ¿no? Digo, es difícil esta situación. Bien, Anael, te agradecemos mucho este contacto. Obviamente que vamos a estar atentos a lo que ocurra con los trabajadores de la industria frigorífica y esta situación que están viviendo de inestabilidad que comentabas tú, que sabemos también. Así que, bueno, quedamos a la orden también esperando por si surge alguna información también relevante para transmitir a la audiencia. Bueno, estamos a la orden y, bueno, muchas gracias a la radio por siempre estar presente y estar junto a los trabajadores, ¿no? Gracias. Un fuerte abrazo, hasta luego. Muy bien, Anael Cardoso, entonces, hablando con nosotros sobre la situación de la industria frigorífica, principalmente, obviamente, enfocada desde el lado de los trabajadores.